la manchega llanura se vuelve a ver la figura. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Quijote de Radio, el programa de Bembo. Una cabalgata por las emociones, un viaje esencial por la recuperación de nuestros sueños y utopías. Los martes a las 21, Quijote de Radio, el programa de Bepo.